piensa que quisiera ser otro que no puede ya vivir sin amar. Amor de robot. Pasa algo y no sé qué es. Creo que es un sueño. Más tarde me despierto. En mi lecho aparece otra vez. Programas de rosas y de flores silvestres. Es lo único que me puede dar. A cambio un beso, una sonrisa es lo mismo. Es feliz y no quiere nada más. Amor de robot. Amor de robot.